chain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't love me no more. Unchain my heart. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh baby, set me free. I'm under your spell. Bueno, buen día, Rodrigo, ¿cómo está? Estamos acá de vuelta en Focus de la semana para analizar un poco los hechos relevantes que tienen que ver con el futuro, el presente y el futuro del Paraguay. Buen día, Mario. Como siempre, mucho hecho relevante. A ver si qué hecho analizamos de forma primero. Bueno, y lo de siempre. ¿Qué destino realmente? Famoso, decía, para quien no sabe a dónde va, nunca hay viento favorable. Seneca, con esa frase célebre, es que si uno no tiene un rumbo, si no tiene trazado un plan, entonces ni siquiera va a tener la suerte, porque el viento es la suerte, ¿verdad? Ni siquiera va a tener la suerte de que por ahí pueda ocurrir algo y le ayude a llegar a su meta, al puerto. Entonces la pregunta es, en lo político del Paraguay, ¿a dónde va? En lo económico, ¿a dónde va? En lo cultural, ¿a dónde va? En lo social, ¿a dónde va? Entonces esa es la pregunta que nos tiene. ¿Qué es la política? ¿Cómo está la política ahora en este país? Todo el mundo está detrás de su... de la campaña política, o oficialistas y opositores están en eso. Se olvidaron las cosas para eso. En realidad, nunca tuvieron en mente Paraguay, ahora se olvidaron más. Entonces, su imagen, oficialistas y opositores están haciendo todo lo necesario para ver cómo quedar en el poder. ¿Cómo ampliar el poder? En el caso de Lugo y su equipo, que es lo que se llama oficialismo. Y en el caso de la oposición, que en alguna medida también están, en el caso del Congreso u otras instituciones estatales como el Poder Judicial, el Ministerio Público, etc., lo que están viendo y haciendo todo lo posible es cómo quedarse o cómo obtener más. Pero el interés general del país, ¿verdad?, no, hace rato dejó de ser el horizonte. Todas estas muestras que hemos tenido de querer manotear la plata para la justicia electoral, para que los partidos hagan campañas políticas, el manoteo de Lugo de 50 millones de dólares en forma ilegal con la complicidad del directivo, también para hacer campaña electoral, estas son muestras claras de que le importa un comino, le importa un gobierno el Paraguay, ¿verdad? Y en lo económico, no sé cómo. Que vos verás, no, yo no veo ningún plan, estamos siempre en lo mismo, la soja, la ganadería, algunas de esas cosas, el turismo, pero no hay ninguna política grande, nadie piensa en términos económicos como para que pueda haber una explosión económica para la inversión y demás. En el poder y los líderes que están de oposición se ocupan en ganar como sea una elección, y eso se da constantemente, se da cada 2 o 5 años. Las políticas de Estado entonces se relevan a un segundo plano y y ahí vemos lo preocupante que no tenemos rumbo como país. Para el que no sabe a dónde va, nunca hay de poco hablar. Hoy día estamos. Agrosilo TPS presenta el editorial de enfoques de la semana. Bueno, y vamos al editorial de la edición de hoy de Enfoques de la Semana. Preparé para editorial un tema que ya se había tocado de refilón en los programas anteriores y se viene hablando mucho también en los medios de la sociedad en general sobre este tema. Y es la movilización popular, la protesta, por lo que antiguamente se llamaba pueblada, contra las decisiones gubernamentales que a todas luces, y cuando digo gubernamental no me refiero solamente al Poder Ejecutivo, sino me refiero al Poder Judicial, al Poder también Legislativo, que son los poderes que integra el gobierno, ¿no? Y cuando en una democracia hay decisiones u omisiones que evidentemente va contra el interés de la gente, de la ciudadanía, entonces hay una reacción. Bueno, lo que yo quiero analizar ahora es precisamente la reacción de la ciudadanía frente, en primer lugar, a lo que se ha denominado ampliación presupuestaria para la justicia electoral de un orden de 150 mil millones de guaraníes y que fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero luego, por la gran presión que ejerció la pueblada, entre comillas, que salió a la calle, la Cámara de Senadores no lo ratificó y en su lugar sí ratificó el veto del Poder Ejecutivo a ese proyecto de ley, por lo que no se hizo ley la ampliación presupuestaria. Detrás de eso hubo una serie de otras manifestaciones, otras movilizaciones que apuntaban, por ejemplo, a apoyar la destitución de 7 ministros de la Corte Suprema de Justicia a través del juicio político, a través de una iniciativa de unos ciudadanos. También hay que apuntar, como un ejemplo, como un botón, las iniciativas populares que apuntan supuestamente a mejorar la educación, la cultura en general. Bueno, la pregunta que yo quiero hacer en este punto es lo siguiente. Estas iniciativas populares, estas puebladas, entre comillas, ¿sirven realmente para apuntalar, para fortalecer o construir la democracia republicana y, en consecuencia, lo que a todos nos interesa, que es el desarrollo económico y social de un país? Y en ese punto quiero hacer una cita de un párrafo del federalista que le corresponde a Madison, a James Madison, que es uno de los federalistas, que escribía en los días anteriores a la independencia americana y que después siguió escribiendo para sostener la independencia americana. Estamos hablando de 1776 en adelante hasta 1805 más o menos. Bueno, y él se refería en estos términos a un fenómeno parecido a lo que estamos viviendo nosotros en nuestro tiempo, en este país. Y dice así: tales democracias han sido siempre espectáculo de turbulencias y enfrentamientos. Se han encontrado siempre incompatibles con la seguridad personal a los derechos de propiedad. Y han sido siempre tan cortas en sus vidas como violentas en sus muertes. Bueno, de esto, en otras palabras, hay que sacar la conclusión clara de que las manifestaciones, las movilizaciones populares, las puebladas, nunca han sido en la historia protagonistas de cambios o lo que se llama revoluciones. Los cambios siempre han provenido de un puñado de personas, que no pasa de 5 o 6 integrantes, porque son las que tienen las ideas. Cuando las ideas no están detrás de los movimientos, de las movilizaciones, sencillamente no puede haber cambio. ¿Qué es lo que se ha visto en estos días, por lo que se está viendo en estos días en nuestro país con las movilizaciones, con estas manifestaciones? Que son masas amorfas entre quienes hay muchos jacobinos, bolcheviques y hasta anarquistas, porque le escuché decir en uno de los discursos a un protagonista o a varios protagonistas que ellos no quieren saber absolutamente nada de la política y que los políticos tienen que irse todos, que en fin es un desprecio, una impugnación de la política. Y esto no puede ser sino la anarquía, porque en este mundo una sociedad organizada, bien ordenada, sencillamente no puede existir sin la política, porque la política es la organización de un grupo de hombres sobre otro grupo de hombres. Y en el mismo momento que el ser humano no es ángel, sino que es el hombre es como es, no como debe ser, como decía David Hume, necesariamente tiene que haber gobierno, y necesariamente para formar el gobierno tiene que haber política, o debe haber política, no existe otro. Si se piensa o se reconoce que la política no es la forma, entonces necesariamente vamos a entrar en la anarquía, vamos a entrar en la barbarie. Bueno, entre estas manifestaciones, yo francamente no he visto ningún republicano. Es que no puede haber. El republicano, el verdadero demócrata, no forma parte ni es partidario de masas amorfas. Solamente los jacobinos, que fueron los principales protagonistas de la Revolución Francesa, o los bolcheviques, que fueron los principales protagonistas de la Revolución Rusa, y los anarquistas en general, que fueron protagonistas de cuántas movilizaciones populares, de cuántas presencias populares turbulentas, como decía James Madison, han terminado siempre de la peor manera posible. Han terminado en matanzas, en guerrilla, en anarquía, y es lo que invita después, francamente, a que aparezca algún dictador, algún déspota a poner orden. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el Paraguay? Obviamente que con esto no estoy queriendo decir que protestar contra un robo legalizado como el que estaba prohijando la Cámara de Diputados, no estoy reconociendo eso. Hay que impugnar esto, lógicamente, pero tanto el robo legalizado por parte de los políticos, los dirigentes, senadores, diputados o quien sea, como la forma en que la sociedad reacciona mediante las puebladas, no sirven realmente para la construcción de una democracia republicana ni para poner las condiciones favorables para el desarrollo económico y social. Acá hace falta unas ideas, hace falta que se enraicen ideas que tienen que ver en primer lugar con el Estado de Derecho y luego con la decencia, sobre todo en la política. Y mientras eso no ocurre, una vez más hay que repetir que en el Paraguay es muy difícil que la democracia republicana se pueda consolidar, se pueda llegar a un estadio de desarrollo superior capaz de servir, capaz de hacer posible su desarrollo económico y social, que es lo que todos estamos buscando de una u otra manera. Entonces, que quede bien claro que tanto la acción del SNABLE, la decisión del SNABLE, de políticos, de senadores, de gobernantes, de dirigentes que están detrás del dinero público para campaña política, en este caso, es decir, para sus beneficios personales o grupales, como la forma en que está reaccionando la ciudadanía, porque a lo mejor no tiene otra, ¿verdad? Pero acá también tiene mucho que ver la prensa, porque la prensa es la que jogonea permanentemente en forma negativa, arrojando impugnaciones de todo tipo contra los políticos, y ahí es donde se puede producir un colapso de la débil institucionalidad que tiene el Paraguay. Y hace falta que se predique las ideas que tienen que ver con el Estado de Derecho, que tienen que ver con la democracia republicana, porque de otra manera, sencillamente, hay negros nubarrones sobre el Paraguay. Thank you.

de defensa nacional, con Mola, y con su gestión, y su gestión, y con su legado, y con todo lo que se dedicó a la gente que está conociendo. Entonces, estamos ocurriendo la violencia. Le pongo un ejemplo, lo último, la violencia última, como el diablo tiene un problema, que es un poco mismo, el diablo tiene esta forma de escribir, Thank you.